parece muy importante ir creando referentes positivos en este sentido y poner en valor los cuidados, ¿no? Sobre todo por nosotros, los hombres, que tradicionalmente tenemos esta parcela bastante abandonada. Que cada vez y poquito a poco podamos ir rebautizando este Día del Padre, que hasta ahora ha sido bastante comercial, para darle un sentido más igualitario, ¿no?